Antena Web. Sintoniza-se. Thank you. megfedeztem egy lányt a parton, Mila lesben. Tetszett a szem, a szája, az alak, a csúfig eljutottam 50 alatt, de csak beszélt, beszélt, benne már a szája, intettem a kezemet a lány szájára. Velünk, mert ma este mulatunk. gyertek velünk, mert ma este mulatunk. Mai zoomer, kitok, zsászír! Z dziewczynami nigdy nie wie, ojebie się. Czy to co jest, czy może jest, może jest już rzecz. Spokojnie się spodziewać, czy też przejść, czy szukać jej, czy jej do dłużej. Bo z dziewczynami nigdy nie wie, ojebie się. Czy to co jest, czy może jest już rzecz. Czy najważniejszy jesteś w życiu jej, czy znaczysz już od kogoś mniej. A wszystko to pewne tak prawie, jak listek na wietrze w trawie ślad, jak latem zerwany w trawie dmuchawiec, gdy zawieje wiatr. A wszystko to pewne tak właśnie, jak ten nad wodą dym. One całe są, one całe są, one całe są w tym. Bo z dziewczynami się. Czy dobrze jest, czy może jest już źle. Spokoju się spodziewać, czy też przejść, czy szukać jej, czy i do dłużej. Bo z dziewczynami nigdy nie wie, o nie wie się. Czy dobrze jest, czy może jest już źle. Czy najważniejszy jesteś w życiu jej, czy znaczysz już, że kogoś mniej. caso serio nella radiofonia. Are you ready for the architects? Nay, nay, let's go. Are you ready for the architects? mai musica nel Delaware. Na Antena Web existe um espaço dedicado aos grandes nomes da canção portuguesa. Autores, compositores, cantores, instrumentistas e outros artistas têm o seu momento em Canto Português. Um programa dedicado ao melhor da canção lusitana. Canto Português. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 22, aqui na Antena Web. Sábados na Antena Web levamo-lo a conhecer as histórias da Eurovisão. 30 minutos repletos de música e curiosidades sobre este evento internacional. Sábados, 19h30, histórias da Eurovisão na Antena Web. No regresso do fim de semana, viaje confortavelmente no Expresso. Aos domingos, junte às 21 horas com Diamantino Teixeira, Expresso, aqui mesmo, na Antena Web. Nintendo Web. Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Upon the clouds, and I know my life will never be the quiero compartir las ganas de vivir. Yo quiero respirar nuestra felicidad desde que estás aquí. Te quiero junto a mí. Quiero respirar. Quiero respirar. Quiero respirar. Quiero respirar. Maybe I'm a fool, but all is not so. When I'm in your arms, you'll be just as wrong. You know the way that we feel. You know that it's real, and no one could ever deny. Now nothing can change a magical deal. I'm loving you time after time. Yo quiero respirar la vida que me das. Yo quiero compartir las ganas de vivir. Yo quiero respirar nuestra felicidad desde que estás aquí. Te quiero junto a mí. La vida que me das es como respirar, la nueva sensación que yo quiero encontrar. La vida que me das es como renacer desde que estás aquí. Te quiero junto a mí. Quiero respirar. Quiero respirar. Quiero respirar. Yo quiero respirar la vida que me das. Yo quiero compartir las ganas de vivir. Desde que estás aquí, yo quiero respirar. Respirar. Antena Web. Sintoniza-te. Venga, boys are rocking the house. I saw you in the disco last night in San Francisco. The way you use your joystick, it really makes my mouse click. Come sit down on my laptop. No, no, no, no. And do a little hip hop. No, no, no, no. Let's go into the chat room. No, no, no, no. And do a little boom boom. No, no, no, no, no. I saw you in the disco last week in San Francisco. The way you use your joystick has really made me feel sick. The doctor checked my hard drive. No, no, no, no. A virus in my archive. No, no, no, no. My disc was not protected. No, no, no, no. And now I am infected. No, no, no, no. Do, do, do, do, do, do, do. It's so lovely when it's sunny. I've been waiting for a sunny day. when you would be here in my arms, waiting for tonight. Oh, I've dreamed of this love. Feira na Antena Web, há uma hora de sucesso. São 60 minutos com a melhor música. Uma hora de sucesso é música à tua medida. Uma hora de sucesso, quartas-feiras às 17 horas na Antena Web. Sonoplastia, organização e realização de eventos, aluguer de som e luz, promoção de artistas e bandas, decorações e sonorização de espaços, ao lugar de palcos e ornamentações, serviços de DJ, ecrãs gigantes, karaoke, orquestras e venda de equipamento audiovisual. Sonoplastia. Contacte-nos através dos números 916450069, 917902221, pelo e-mail geral@sonoplastia.com. Ou conheça-nos melhor em www.zonaplastia.com. Antena Web da Música. Música. E mais música. Kislány hoz egyszer egy látogatója, aki egy festményt hozott magával a karján. Antenna Web. Las mujeres estamos las de la salas yo y las mujeres somos las de la intuición, las de la intuición. Still.

what you want. Well, I'll be right there, baby. Oh, let's slow it down. That's me, baby. Hold me down. Make it good, baby. I'll be around. Just for you. Can you tell me one more time? Hold me down. Hold that sucker down, girl. Hold that sucker down. Yeah, baby. I hear you. I don't care what your girlfriend says. I don't care what your ex-boyfriend says, baby. If you can make it right for me, I'll make it right for you. And hold me down. Hold that sucker down. Hold that sucker down, girl. And dinner went. And dinner went. Dinner went. Like us, I'm not the dear car, headlights, I can't be with this. I love, love, love. caso serio nella radiofonia. Смотри, ты оставайся такой, как есть, оставайся сама собой. Целый мир освещает твои глаза, если в сердце живет любовь. Не смотри, не смотри ты по сторонам, оставайся такой, как есть, оставайся сама собой. Целый мир освещает твои глаза, если в сердце живет любовь. El Tine Web, la sua estación radiofónica en internet. Thank you. Is that you? Is Life is better off the line.